Nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con la impunidad que continúa en relación al homicidio de Diego Sebastián Rafa. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con su mamá, Cristina Salguero, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Cristina, muchas gracias por esta comunicación, por permitirnos comunicarnos y preguntarte cómo continúa esta situación y bueno, luego de el asesinato de Diego Sebastián. Como siempre, después de una muerte, la vida continúa muy mal. Uh-huh. Y sobre todo cuando la persona no ha muerto por causas naturales, sino porque alguien se tomó la atribución de quitarle la vida. Todo se hace muy difícil después. Y así han transcurrido estos 4 años, para no solo para mí, que soy su mamá, sino para todas las personas que lo querían. Cristina, esto ¿dónde sucedió y qué fue pasando para que no hayan detenidos, no se haya podido avanzar en esta investigación? Esto sucedió en Buenanueva, en un playón que se ubica detrás de la fábrica Nuset, que en las calles La Purísima y Rópolo, el domingo 7 de agosto a las 6:20 de la mañana. A esa hora los vecinos escucharon 3 disparos de una explosión muy contundente, breve y muy fuerte, y llamaron a la policía, por supuesto. Y bueno, a partir de ahí comienza toda la locura de no saber, por supuesto mi hijo vivía solo, y los llamados hacia mi casa eran de locura realmente, porque no sabíamos si estábamos ante un secuestro virtual o de qué se trataba. El hecho es que a mi hijo lo mataron de un disparo, los vecinos escucharon 3 disparos, y no vieron nada. Por lo general, sé que yo he estado conversando con ellos en algunas ocasiones y ni se asoman, porque la zona en realidad es peligrosa. Y a partir de ahí, toda la lucha y todo el peregrinar, de alguna manera, para que se haga justicia, pero no han habido avances. No ha habido ningún avance. En ese momento todos, los primos, los tíos, por Facebook, pasó una semana y nosotros no sabíamos dónde había estado mi hijo esa noche, porque yo hablé la noche, él me llamó la noche anterior a las 21:30, y nunca mencionó que iba a salir. De lo contrario, yo le hubiera preguntado dónde iba, como somos tan madres. Bueno, el hecho es que no mencionó el que iba a salir, y eso provocó que casi durante una semana ignoráramos dónde había estado. Uh-huh. Y por qué había llegado a ese lugar. Accidentalmente, unos días después, en su casa encontré una especie de afiche de publicidad de una banda de música andina, donde ponían un número de WhatsApp para comunicarse para contrataciones. Ahí hablé a la semana siguiente. Entonces pasó una semana sin que supiéramos qué dónde había estado y por qué había llegado a ese lugar. Uh-huh. Las puertas de la camioneta se encontraron, las puertas delanteras, las otras son corredizas, se encontraron abiertas, en el asiento la billetera, en su ropa el celular. Yo creo que él desconocía absolutamente dónde se estaba metiendo, porque ese lugar en ese momento no tenía salida. Y bueno, en un primer momento yo estuve en contacto con los investigadores, una vez que ellos también supieron que dónde había estado, y se inicia una investigación. Los investigadores fueron trabajadores en una primera instancia. Uh-huh. Con el tiempo yo me encontré con uno de ellos y me dijo que él creía que esa causa ya no se estaba moviendo. Me encontré en forma accidental. Y llegó a mí luego una copia de la causa, y entonces, leyéndola una y otra vez, fui viendo el itinerario que mi hijo había hecho, intenté contactarme con esas personas que estuvieron con él esa noche, y volvimos al lugar del hecho el domingo siguiente, buscamos, porque ese era un lugar que estaba lleno de matorrales, yuyos, cañaverales, entre el yuyo y todo lo que había, buscamos casquillos, algo, porque los vecinos insisten en que los disparos fueron tres. La causa tiene dos fiscales debido a una reestructuración que hubo en el Poder Judicial, y bueno, ya ahora está guardada. De todos modos, nada de lo que yo he ido haciendo, de lo que he ido siguiendo, me ha llevado tampoco a ningún, a nada que me dé una pista, una idea de lo que pasó. Yo supongo que alguien, que él hizo la diagonal en ese playón para salir por la calle La Purísima, para cortar camino, como decimos. Y ahí alguien o varios lo abordaron en su camioneta, porque tuvo que frenar, obvio. Y bueno, ahí mi hijo encontró la muerte, pero no hay absolutamente nada, nada que nos lleve a una pista, ni haya llevado a la fiscalía ni a los investigadores. Sumamente, bueno, preocupante y indignante, Cristina, y desde quienes... Muy angustiante. Claro. Y sí, quienes... Sí. Es muy angustiante. O sea, las madres nos imaginamos, y la descripción de lo que sucedió con él, con su cuerpo, es muy terrible leer todo eso, y saber que hace 4 años que Sebastián no está, que era una persona muy buena, de muy buen corazón, tenía muchos amigos, y sin embargo, él no está y parece que nada hubiera pasado. Mi nieto no tiene a su papá, yo no tengo a mi hijo, pero parece que acá no hubiera pasado nada. Pero para nosotros sí ha pasado, han pasado mucho y muy doloroso. Cristina, y quienes los están acompañando como abogados o abogadas que ustedes tengan, ¿qué les dicen al respecto? Yo en realidad solicité, a mí me asesoró gratuitamente y muy generosamente el doctor Pablo Salinas en una primera instancia, y luego me fue como marcando el camino que yo debía seguir. Yo he sido maestra de sus hijos y por eso lo conocía, y luego solicité la asistencia de una abogada querellante del Estado, con la que nunca más volví a tener contacto, porque le reitero, no, siempre que iba me decían lo mismo. Claro. Que yo entiendo que esto es muy doloroso, que si me hubiera pasado a mí me muero, y uno no se muere, uno tiene que vivir para sufrirlo, para padecerlo, para ver cómo nada ni nadie se hace cargo, no sé, no. Así es que no tengo abogado, la abogada querellante, pero no la vi nunca más. Yo me he ido moviendo por mi cuenta y he recibido el apoyo de algunos medios que han hecho notas como para... Lo que yo... Mi intención es eso, que el caso se visualice, que si alguien vio, escuchó, que aporte algún dato que nos pueda llevar a saberlo. Básicamente... por mi nieto, porque él en algún momento va a preguntar, él va a querer saber qué pasó con su papá. Y hay etapas en la vida de los chicos en los que hay que darle respuestas. pero te reitero, yo no tengo abogado y no he recibido ninguna noticia más al respecto. Así es que todo está como cuando empezó. Cristina, desde acá, bueno, toda nuestra solidaridad, vamos a seguirlo visibilizando y te mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Yo les agradezco porque de tanto que se escuche, alguien puede haber escuchado, visto, se puede hacer una denuncia anónima para que podamos ir buscando alguna punta que nos lleve a esclarecer el asesinato de mi hijo. Yo les agradezco a ustedes infinitamente. El viernes 7 de agosto se cumplen los 4 años del crimen. Y estoy infinitamente agradecida a tu llamado y a esta oportunidad, porque te reitero, el único fin es que alguien escuche y pueda aportar algún dato. Te agradezco y te doy las gracias infinitamente. No, por favor, Cristina, gracias a vos, toda nuestra fuerza, te la trasladamos y bueno, vamos a seguir comunicadas y también seguimos, vamos a decir lo mismo, ¿no? Que esperamos que se haga justicia. Un abrazo muy fuerte desde La Mosquitera. Gracias, que tengan buen día. Igualmente para vos. La escuchábamos a Cristina Salguero pidiendo se haga justicia por el asesinato de Diego Sebastián Rafa. 4 años, no hay absolutamente ningún avance.